9 minutos pasan de las 5 de la tarde, de una tarde maravillosa en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Tenemos en línea a Lucía Jaime. Hola, Lu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Hoy no estás en la legislatura. Sí, así es. Hoy me trasladé, estuve temprano en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata y ahora por la tarde en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, porque se está desarrollando, comenzando hoy y hasta el día viernes, la novena Cumbre Mundial de Comunicación Política, que, bueno, es un evento que tenía un interés especial porque llegan especialistas en comunicación política de todos los lugares, en particular de Iberoamérica, podemos decir, que se acercan para compartir propuestas, iniciativas, experiencias que son muy valiosas para todos los que se dedican al ámbito de la comunicación política. Así que es una de las tres jornadas que está cargada de distintos expositores de distintos lugares del mundo y, bueno, mucha gente, mucha concurrencia también a participar y a escuchar. En este caso, recién acabo de presenciar una de las charlas que estuvo a cargo de Juan José Larrea, que es director de DIRCOM, que es una consultora y también revista. Los invito a que lo googleen, porque, bueno, es un especialista que además se está doctorando en nuestra casa de estudios, por eso también es importante mencionarlo. Pero, bueno, recordemos que nuestra casa de estudios es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Así es. Han salido presidentes de nuestra universidad, cosa que es muy importante. Así es. Bueno, lo cierto es que Juan José estuvo dando una charla especializada acerca de lo que son las campañas actualizadas a las realidades del 2016, ¿no? Algunos conceptos que estuvo desarrollando, como por ejemplo geolocalización, todo lo que tiene que ver con dirigir campañas al público cada vez más segmentado. Vamos a hablar, si les parece, con Juan José, que está aquí conmigo y que nos va a contar entonces bueno, ¿cómo son las campañas de hoy? ¿Cuáles son las características que empiezan a cobrar y la importancia de dirigir esas campañas a públicos en particular? Mira, buenas tardes, gracias por esta entrevista y oportunidad. Las campañas hoy por hoy son más de gestión de la comunicación en campañas políticas o de marketing, no importa, con el uso de la tecnología, que a lo que estábamos acostumbrados antes, que era la transmisión simplemente por radio, diario y televisión. Hoy por hoy, no solamente hablas de una página web, no solamente hablas de aplicaciones y redes sociales, sino que ya también hablas de el uso y costumbre que hoy tienen los públicos a la hora del consumo de información y a la hora de la conexión, no a internet, sino a la conexión entre sus seres queridos o su trabajo. Esto es, se está dando mucho por el dispositivo móvil. Hoy recién mostraba estadísticas donde informaban que, en Latinoamérica al menos, la conexión a dispositivos móviles supera en un 100 o 120-30% promedio en casi todos los países a la población, excepto Bolivia y Venezuela, que están por debajo del 100%, pero lo arañan. Esto significa que... y Ecuador también me están diciendo. Esto significa que tener en cuenta lo que te voy a decir ahora, la palabra clave para todo comunicador y para toda estrategia de marketing y comunicación, la movilidad es esencial. Y por ella, pero ya ahora desde la movilidad, y adaptada también, ¿sabes? Cuando digo adaptada, digo que lo que esté mostrando por mi página web esté adaptada también para una pantalla pequeña, o no tan pequeña, pero como de la de una tableta o la de un celular. Que la gente no tenga que estar fastidiándose corriendo para un lado o para el otro. Una cosa es el monitor de computadora o ordenador, como le llames, la otra es dispositivo móvil, tableta o celular. Bien, entonces pensar un mensaje, pero adecuado, podemos decir, al modo, al lugar y el dispositivo en el cual después el usuario va a consumir ese mensaje, ¿no? Mira, es muy atinado lo que decís, porque hoy por hoy, además de todo lo que te dije, es lo que vos también decís, que finaliza este correlato, que tiene que ver con la personalización. La tecnología hoy me permite a mí me permite y me obliga, como profesional de la comunicación, dar un mensaje totalmente personalizado. Personalizado, pero no solo por el nombre y apellido, ¿sabes? Sino también por región geográfica, gustos, intereses, que me permiten a mí focalizar, atomizar, fragmentar distintos públicos, interactuar con ellos y siempre con una misma intención, ¿no? Que puede ser un producto, un servicio o un candidato político. Bien, Elisa, Fabiana, ¿quieren hacerle alguna consulta a Juan José? Hola, Juan José, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, yo recuerdo hace muchos años que he hecho algún curso intensivo de management político y comunicación, que siempre se tomaba como punto de partida también lo que significó la campaña de Barack Obama. ¿Te acordás que le había hecho por el BlackBerry? Sí, me acuerdo. Sí, terminá tu pregunta, pero ahora te digo, son dos momentos muy importantes. Claro, y yo me acuerdo que ahí, para los comunicadores, para los DIRCOM sobre todo, el concepto comunicacional de cómo iba a transformar las campañas, el teléfono móvil, ¿no? El celular en particular. Después vino todo lo que fue la incorporación de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, ¿no? Instagram. Digo, cómo se piensan en campañas integrales, pero que lo más difícil quizás es pensar en cómo construir el mensaje del sujeto político, el mensaje del que se está candidateando algo. Y me acuerdo perfectamente que Barack Obama había llegado a muchos jóvenes a través del BlackBerry, ¿no? Porque había construido en la imagen, en el mensaje de ese BlackBerry, su propuesta política. ¿Qué pasa hoy? Hoy es muy similar. A partir de ello, mirá, incluso la imagen que él dio ya es una imagen en sí misma cuando se lo veía él con el celular. En el 2008 él se apoyó mucho en Facebook, y en el 2012, en la segunda campaña, se apoyó mucho en Google. Con los dos tuvo un objetivo totalmente diferente. Hablabas de cómo realizar el cómo llega el mensaje a la población, al público lector, sin importar la edad. Bueno, si bien te aclaraba a mi auditorio recién, la elección no se gana solamente con la tecnología, tampoco se gana si no la utiliza. El mensaje tiene que llegar personalizado, pero para ello tiene que haber un comité de campaña analizando el uso y costumbre de tus públicos, que podamos llegar a personalizar el envío a la plataforma necesaria de los distintos públicos que vos hoy podés tener, ¿no? Fragmentados y atomizados. Si esto no se da y tomamos todas las herramientas, canales de información, plataformas y soportes, de la misma manera, y te diría que eso es casi un trabajo sin sentido, solo alguna clase de visibilidad podría llegar a tener. Ahora, el tema es también, ¿qué es más difícil? ¿Pensar en el formato, pensar en el mensaje como, a ver, dónde lo voy a ubicar, en qué formato lo voy a ubicar o en qué dispositivo lo voy a ubicar? ¿O pensar cómo el mensaje que le tengo que dar a los distintos sectores sociales, ¿no? Porque no es lo mismo las personas jóvenes digitales, ¿no? que tienen su celular, a mi mamá que no toma el celular y que mira tele o que lee el diario. ¿Cómo eso es más difícil, o es más difícil ver y llegar a todos los sectores por los distintos dispositivos existentes? No, está muy bien lo que decís. El mensaje primero tiene que ser personalizado para los distintos públicos, adolescentes, mayores, etcétera. Y también después pensar qué plataforma vas a utilizar. Son las dos cosas. Pero déjame decirte esto en base a tu pregunta y complementar con esa respuesta. Hoy no podés pensar una táctica o estrategia de comunicación que tenga ajeno o al margen al dispositivo móvil llamado celular y o también tableta. No puedes tener una campaña de marketing, campaña de comunicación política, comunicación de gestión, si no utilizás el dispositivo móvil para esas tácticas, porque ya es casi una extensión, McLuhan lo decía en su momento de otra manera, sí, del una cuerpo. Extensión de nuestro cuerpo. Van claro. A saber el día de mañana, quizás no en muchos años, lo tengamos incorporado, como las películas siempre adelantan lo que va a pasar, en la misma palma de la mano, en el mismo lóbulo de la oreja, del oído, no sé. Pero lo que sí, hoy no puedes dejar de lado el dispositivo móvil para cualquier táctica de comunicación. Y esto es lo importante. E incluso pensar una página web no para el monitor como se hacía antes, del escritorio, ordenador, computadora, etcétera, sino primero para el dispositivo móvil. Después vemos cómo las adaptamos para la web. Sí, sí. Muchas gracias, Juan José. Elisa, bueno, Juan José ya se tiene que retirar y nosotros también, porque el auditorio se está preparando para la siguiente charla. Bueno, Lu, gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y será hasta mañana. Hasta mañana. Era Lucía Jaime desde el Congreso de Comunicación Política.